tengo tiempo pa' hacer en esta vida todo lo que quiero. Dentro de la imperfección de todo esto, esto perfecto. Está claro que hay noche que no es mi día. Está claro que a veces me quedo quieto y me falta chispa y ya no se mira más allá. Está claro que no vivo yo sin que estés y sin ti yo no sirvo. Luciré mi tipito pa' nadie más que pa' ti. Perdiendo el tiempo que nada más en esta corta vida quiero, más que estar a tu lado, más que mirarte embobado, no quiero. Tengo tiempo y tampoco lo quiero, me lo iba a fundir igualmente. Quiero tiempo que me apriete para nada, que a lo tonto esta vida se me va. Dime que otra vida merezco vivir si certeza no tengo ninguna. Mañana veré qué es lo que viene. Y hoy prefiero recogerme entre tus brazos. Quédate aquí perdiendo el tiempo que nada más en esta corta vida quiero. Más que estar a tu lado, más que mirarte embobado, no quiero. Quédate aquí perdiendo el tiempo que nada más en esta corta vida quiero. Más que estar a tu lado, más que mirarte embobado, no quiero.